dices que no, que no, que no, que no, tu mirada te traiciona. Y yo no sé muy bien quién tiene la razón, si tus ojos o tu boca. Porque cuando me sonríes te delatan tus ojitos al mirarme seductora. Y tu boca no me dice, tu boquita no me dice, no, no, no me dice nada. Y tu boca no me dice, tu boquita no me dice, no, no, no me dice nada. ¿A cuál de las dos le creo? Me van.